Creo que hoy, digamos, traemos un temita que ya lo tocamos ayer sobre el final del programa y, digamos, lo acompañamos con otro nuevo que hoy tuvo bastante difusión, yo diría por lo... La verdad no sé cómo tomar esta cuestión que se conoció hoy respecto de la famosa, del famoso almuerzo de la presidente por 3 pesos, ¿no?, en la Casa de Gobierno. Saben que se difundió una fotografía en donde la presidente aparece almorzando con Carlos Zanini, con Aval Medina, con Alfredo Scochimarro y con Oscar Parrilli y otro funcionario más que aparece tapado en la fotografía, no sé quién es, y que habían pagado 3 pesos cada uno, un almuerzo de 3 platos con café, en un restaurante recientemente inaugurado en las instalaciones de la Casa de Gobierno, restaurante que la presidente mandó a construir una mañana que llegó con esa ocurrencia, y todo el mundo obviamente presto a conformar los deseos de la presidente, porque el anterior le llenaba de olor a comida su despacho. El chistecito de la construcción de este nuevo comedor, restaurante, comedor, costó 8 millones de pesos, ¿no es cierto? Está publicado en el boletín oficial del año 2011, o sea, son cifras públicas. Ahora, la verdad es que uno no sabe cuando te dicen públicamente que en el restaurante de la Casa Rosada se come por 3 pesos, no sabe si lo están cargando, digamos, si ya la impunidad llega a tal grado que no importa que te tomen el pelo, digamos, que te gasten en la cara, porque, como obviamente se sabe que justamente la impunidad ya es completa, entonces justamente por eso se hace. Pero en realidad llama la atención, ¿no? Llama la atención. Y esto lo relacionaba con lo que comentábamos casi al final del programa ayer, de las aventuras del gobernador de Tucumán y su esposa en Emiratos Árabes. Saben que en el mes de noviembre del año pasado el gobernador Alperovich se fue de vacaciones con su mujer, que es Beatriz Rosqués, que es la segunda en sucesión presidencial luego de Vudú, a razón de pagar en el hotel Emirates Palace, uno de los pocos 6 estrellas del mundo, $20,000 la noche, y bueno, desplegar una serie de actividades allí en los Emiratos Árabes. Incluso alguna voz dijo por allí, esto no está confirmado, pero se dijo que la señora de Alperovich había quedado tan encantada con el lugar que para volver, cuando una vez ya regresados a la Argentina, hizo una gestión con la embajada de los Emiratos para obtener una especie de invitación trucha, ¿no es cierto? Aclarando que ella el viaje lo pagaba, lo iba a pagar, pero para que no se armara un escándalo acá, quería una especie de salvoconducto, ¿no? Con una invitación. Una justificación. Una justificación para tener una invitación que le diera a su viaje que iba a pagar ella. El aval de... Un aval oficial. Claro. ¿No? La verdad es que resulta interesante saber cómo, entre muchas de las cosas interesantes que sería bueno conocer, cómo le fue permitido al gobernador Alperovich disponer de semejante cantidad de divisas, ¿no es cierto? Obviamente, hoy salió el gobernador a decir, tengo derecho a irme de vacaciones, era mi dinero. No, nadie duda que era su dinero. Pero muchos argentinos que tienen capacidad como para comprar divisas y poder salir del país, se les niega esa posibilidad. Entonces sería interesante saber cómo al gobernador sí pudo obtener la disponibilidad de semejante cantidad de dinero para ser utilizado en el exterior. Máxime cuando esta situación contrasta fuertemente con lo que le ocurrió a este grupo de chicos que quería ir a ver al Papa a Brasil ahora hace poco y se querían hacer de un puñado de reales y no le daban autorización para comprar unos reales para ir a ver al Papa, ¿no? Pero al Perovich, para gastarse 20 lucas por noche en Emiratos, sí. Ahora, la gran cuestión acá, y acá es donde uno los dos temas, el almuerzo de 3 pesos y al Perovich andando en camello por los Emiratos, es que todas estas demostraciones de impunidad, de gaste, digamos, de refriegue, de opulencia y mentira, la verdad es que fue el escenario normal del mundo durante 4.000 años. Es decir, antes de la llegada del liberalismo, es decir, de la Carta Magna, de la Revolución Inglesa, de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, y de los inicios, solo de los inicios, pero de los inicios, de la Revolución Francesa, el mundo era así. Digamos, había, ¿qué había? Había un conjunto de opulentos, ¿no es cierto?, que vivía del Estado, porque el Estado eran ellos, se habían apropiado del Estado, y por el otro lado, una gran masa de gente miserable, digamos, que no tenía ni para comer, que se moría de cualquier peste por la calle, que le debía obviamente obediencia y pleitesía a los privilegiados, que eran los dueños de su vida. El mundo fue así durante 4.000 años. La dignificación humana es moderna y excepcional, no tiene más de 400 años. Fue el liberalismo el que terminó con estas vergüenzas, porque al hacer descansar el futuro de la vida en el ingenio y la creatividad individual y al garantizar el derecho de propiedad, eso produjo un despegue mundial sin precedentes. Es decir, se terminaron las pestes porque avanzó la ciencia, avanzó la medicina, se multiplicó geométricamente la producción alimenticia, los estándares de vida crecieron como nunca, la población se cuadruplicó. Pero repito, este es un escenario excepcional y relativamente moderno. El 90% del tiempo que la raza humana pisa este planeta era como fue durante 4.000 años, es decir, una casta, digamos, que era dueña de todo y gente que no tenía ni para comer. Y la Argentina, digamos, se encuentra empecinada en recorrer un camino al revés, digamos, del que ha recorrido el mundo. El mundo ha ido de un escenario en donde había una casta y una gran masa de gente que no tenía ni para morfar, a un escenario de igualdad. La Argentina está proponiéndole, digamos, al mundo, recorrer un camino inverso, digamos, ir de un camino de igualdad a un camino en donde se vuelve a generar un escenario de una clase opulenta que se apropia del Estado, que vive del Estado, y luego, digamos, todos nosotros que estamos a la buena de Dios, que debemos pleitesía, ahí lo tenemos a Moreno, que obliga a la gente, por ejemplo, a levantarse cuando hay gente que lo va a ver a la secretaría. Entonces, cuando él entra a la oficina en donde se va a desarrollar la reunión, lo obliga a ponerse de pie. Porque efectivamente el señor es un hombre de la corte. ¿Cierto? Entonces, la Argentina está, digamos, proponiendo volver al mundo de hace 4.000 años. Ahora, resulta francamente increíble, digamos, que los funcionarios del Estado pretendan hacerle creer a una parte de los ciudadanos, del sector privado, que los privilegiados y desiguales son otros ciudadanos, también del sector privado, que podrán tener más o menos que ellos, pero que al lado de la casta gubernamental, que goza de todas las impunidades y de todos los privilegios del Estado, son como una hojita en un tornado. Aún cuando esos ciudadanos sean desiguales, porque tienen materialmente más, porque son económicamente más poderosos, en todo caso lograron esa posición económica poniendo en juego su bolsillo y no el presupuesto público, no el tesoro público. Y además, frente a esa casta realmente desigual, obviamente que es mucho más igual a mí. El ejemplo que se ponía clásicamente era Malita Fortabada. Malita murió. Pero no sé, qué sé yo. Agostino Roca. Obviamente que en estos términos, Agostino Roca es mucho más igual a mí que Cristina Fernández. Porque a Agostino Roca lo pueden bajar de un plumazo, igual que a mí, pero a Cristina Fernández no. Y es, digamos, llamativo cómo la gente, digamos, común se ha tragado el verso de que los realmente desiguales son, por ejemplo, los Agostino Roca. Pero Cristina es igual que nosotros. Cristina es una de las nuestras. No, es al revés. Es al revés. El verdaderamente diferente es Cristina Fernández. Porque es el Estado y los funcionarios, obviamente, ya deberíamos dejar de hablar de Estado, son los funcionarios del Estado los que tienen el poder de policía, los que hacen la ley, los que administran, los que, incluso según el juez que te toque, los que juzgan la ley. Entonces, está claro que nosotros somos más iguales entre nosotros que nosotros respecto de ellos. Ellos son los desiguales. Y la Argentina ha ido a ese esquema. Y resulta realmente... yo fui a Tucumán, lo contaba creo que ayer, hace 4 años, cuando LAN inauguró la ruta a Tucumán. Invitaron por el día a un grupete de periodistas, fuimos. El acto, que estaba invitado al Perovich, por supuesto, era en el centro, en San Miguel de Tucumán. Imagínense, en una visita por el día, lo único que vimos fue en el micro del aeropuerto a San Miguel y de San Miguel al aeropuerto. Muy bien. Salvo un radio que yo calculo de entre 10 y 15 cuadras a la redonda del mismísimo centro de San Miguel de Tucumán, todo el resto, que parte de eso es el trayecto que se hace desde el aeropuerto, es una gran Villa Miseria. Como si fuera acá la Villa 31, con chico descalzo por la calle, perro deambulando, la señora lavando ropa en un tacho como hace 100 años. Ahora, ¿quién es el desigual ahí? El tucumanito que, arriesgando bolsillo propio, pudo progresar un poco y se puso, no sé, un negocito de algo, o al Perovich. Porque mucha gente cree que, la gente que está lavando la ropa en el tacho, cree que el tucumanito que logró algo más y se puso un negocito, que ese es el desigual. No, el desigual es el otro, hermano. Que se gasta 20 lucas de las tuyas. Porque por más que sea dinero de él, me gustaría saber cómo lo hizo. Entonces, esta construcción de una casta privilegiada, propia de los regímenes de la Edad Media, premoderna, es a lo que la Argentina ha ido, digamos, ¿no es cierto? Y es un verdadero misterio, digamos, cómo el argentino promedio está más dispuesto a perdonarle una cuestión como esta a los funcionarios del Estado que a Agostino Roca. Agostino Roca no se lo perdona, digamos. Es un tal por cual, es un, quién sabe cómo hizo la guita. ¿Qué estoy diciendo Agostino Roca? Pero sí, cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto? Ni siquiera, podría decir cualquiera, Agustino Fernández, qué sé yo, que tiene una cadena de 3 comercios que venden electrodomésticos. Ahora, a ese le caemos con todo. Pero le permitimos que al Perovich se gaste 20 lucas por noche en Dubái. Porque Alperovich es de los nuestros, es del pueblo. Es francamente llamativo, digamos, esto. cómo la Argentina ha permitido esto, digamos, ¿no? Un recorrido inverso al del mundo. El mundo fue de la corte de Luis XIV a, digamos, la sociedad democrática, igualitaria y civilizada. Y la Argentina va de la sociedad democrática, igualitaria y civilizada a la corte de Luis XIV. Al revés. Es genial. Pero el que algún día descubra, digamos, este misterio, yo creo que al mismo tiempo va a descubrir por qué fracasó la Argentina. ¿Por qué fracasó la Argentina como país? Porque en esa investigación, el que descubra ese misterio va a descubrir las dos cosas al mismo tiempo.